Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, el día 1 de abril llega la luna nueva en Aries, además a dar la apertura a la etapa eclíptica este año. Así que allí comienzas un nuevo ciclo en torno primero a tu forma de pensar, a tu forma de comunicarte, a tu forma de marcar tus expectativas y también un nuevo ciclo en la relación con hermanos, primos, vecinos. Y también puede que sea el comienzo de un nuevo ciclo de nuevas firmas y nuevos contratos. Ahí, desde luego, tiene que ver muchísimo la necesidad que hay de establecer una nueva calidad de vida, el propósito de enfocar también de otra forma tus relaciones personales más estrechas y, cómo no, ese pensamiento de hacer vibrar a tu corazón. Y también todo lo que tiene que ver con compromisos tanto económicos como íntimos. Ese mismo día Venus en Acuario estará en tensión con los nodos, así que aquí empiezan las decisiones fuertes, porque además ya vienen marcadas por destino. Esos deseos que tienes en torno a avanzar, a estudiar algo superior, algún asunto legal, asuntos en el extranjero y también deseos que tienes enfocados dentro de la vida familiar o de vivienda. Desde luego, en Acuario tienen que ser para dar un cambio radical a la hora de identificarte. Así que, evidentemente, decisiones importantes. ¿Cuáles son tus deseos? Los nodos te dicen que hay que eliminar una imagen pública, un estatus o también puede que asuntos de profesión, porque te diriges a establecer nuevas pautas dentro del hogar o dentro de tu vida familiar. No me extrañaría que a lo mejor fuera el deseo de dejar de trabajar fuera y trabajar dentro de casa. Pudiera ser también. Hacia el día 7 y el día 8, Marte va a manifestar en esas decisiones también. Así que apunta bien en tus deseos porque hacia el 7 y el 8, hechos y no palabras son los que vas a tener que realizar. Pero antes de esto, el día 5 de abril, Marte tendrá su unión con Juno y con Saturno. El día 28 de marzo ya fue Venus la que tuvo también esta reunión. Así que, más de lo mismo, cambios radicales sobre ti mismo, sobre quién eres y sobre cómo te identificas en cualquier ámbito de tu vida. Desde luego, la luna en Géminis ese día te va a estar dirigiendo hacia la necesidad de que escuches a tu corazón. ¿Qué es lo que te divierte? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué opciones tienes, bueno, en la relación con tus hijos o a la hora de enfocar tu creatividad y tu vida sentimental? Y así vas a llegar al día 9 de abril con la luna cuarto creciente en Cáncer, donde ahí viene un buen empujón para enfocar de otra manera todo el tema de salud y también una nueva forma de organizar tus tareas en tu día a día y tus asuntos laborales. Así que, por ello. Además, esta luna viene acompañada por una gran tensión entre Mercurio en Aries y Plutón en Capricornio, y es que ahí ya estás muchísimo más en predisposición de comunicar de otra manera todos esos propósitos que además van a suponer una gran finalización de situaciones que ya te han desbordado, incluso en estatus, que puede ser en estatus, en relaciones de larga duración o en temas profesionales. Así que, mi querido Acuario, muchas tensiones, muchas decisiones, eres signo fijo y los nodos se ponen en marcha activos. Así que a por todas y a ser valiente, que la vida es de los valientes.